¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Without love. two, three. Wait. What's the first line again? Help. Oh, yeah. One, two. Help! No, wait. Sorry. One, two, three, four. Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! You know I need someone. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted.

Oh,

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Bad news. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.